C-A-N-N-E. Pánico que sientes cuando en ella tú estés. N-O-C-H-E. No sabes que te encuentres, te invade el estrés. Nada raro es, todo el tiempo lo ves. Sentirse acechado por tantos depredadores. Mirar tu alrededor y cuidando tu espalda. Llegar a tu destino en caminata acelerada. Una ruta adecuada y una constante ojeada. Pues sientes debes estar pendiente y en la jugada. Cuestionando miradas, alerta donde se vaya. La ley en estos tiempos es mejor no dar papaya. Pero para, es para tanto, es paranoia. Pensando en lo malo que pasaría en tu trayectoria. Sea donde sea y vayas donde vayas. Siendo pesimista en que algo malo pasaría. Creando mala energía y en tu mente una tragedia. Sabiendo el peligro está 24 horas al día. ¿Cuántas veces el temor aparece en nuestras vidas? Caminamos precavidos mirando en cada esquina. Ya no es gratis el andar sin preocuparnos. Por mi parte paso a paso sigo buscando la hipótesis del problema cotidiano que vivimos. Enfrentando a fulanos desquiciados que en palabras más sencillas solo buscan la manera de hacer daño. Maltratándonos, robándonos, quitándonos lo poco que llevamos. Esta realidad es cruda si hablamos de ampones. O en su peor gran defecto nos encontramos a ladrones. Ya no más, es mi grito de revolución y paz. Quiero hacer la diferencia y no comer de cuentos más. Me pregunto si la gente no está cansada de escuchar. Páseme todo lo que tenga. Por otro lado, ¿dónde está la disque gran seguridad? Policías no hacen nada, solo buscan la manera de excusarse y seguir ganando más. Si desconfío de mi sombra y no me asombras porque sobra en mi lazo, sobra que fluye. Sentir peligro enfrente, en mi mente, no lo sé, pero me aterra vivirlo. Saber que si doy marcha atrás ya no estaré para decirlo. El cuchillo está en mi cuello, puedo sentirlo. Valientes son dos contra uno, pero no puedo evitarlo. Y es que la gente ya sabe que es un camino intransitable. Despreciable y conformismo es aceptar lo inaceptable. Se causa risa un arma blanca, causa risa ser robado. Ya me causa tanta risa no haber cogido por otro lado. Mujer, niña, niño, señor, actriz, famosa o profesor, hoy nadie logra estar exento de esa triste situación. No más peligros, ya no más. No más abusos, ya no más. No más atracos, ya no más. Que aquí los buenos somos más. Por una libertad en paz que no nos quitarán jamás. Por las calles en que crecí sin preocuparme nada más. Por el aire puro que se respiraba cuando era pequeño. La noche no era tu enemiga, la luna cumplía tus sueños. Desadaptados, sí, te manifiesta López del mal vivir. El barrio no guarda silencio, aseguro que estés sufrir. Desadaptados, te man, pues paranoia no hay aquí. Gritemos todos juntos paz y empecemos a vivir. C-A-N-N-E. Pánico que sientes cuando en ella tú estés. N-O-C-H-E. No sabes que te encuentres, te invade el estrés. C-A-N-N-E. Pánico que sientes cuando en ella tú estés. N-O-C-H-E. No sabes que te encuentres, te invade el estrés.